niño se solicita para una mujer bonita que no tenga nadie y no le guste el vacilón, que quiera su mujercita y le entregue su platita, que la quiera mucho y no sea repugnión, que le compre un auto con su choferito y le dé un perrito de esos que son gatos, que el chofer sea guapo, alto y no bajito, discreto y bonito y que sepa guiar. Que le compre un auto con su choferito y le dé un perrito. ¡Wow! De esos que son gatos, que el chofer sea guapo, alto y no bajito, discreto y bonito y que sepa guiar. Visita y también la vista. mí no me gusta así.